Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en El golpe de conejo. Bien, aquí estamos, amigos. La pelea estelar está por comenzar. El campeón gorilón cuello gordo está en el cuadrilátero recibiendo el apoyo del público. Y aquí viene el retador, Dispepsia McDuro, jugando en las cuerdas. Ambos reciben instrucciones y pronto la batalla del siglo empezará en este gigantesco estadio que se construyó aquí en esta bella campiña exprofeso para esta pelea. Es un bobo. Ese campeón es un fraude arreglado. ¡Sáquenlo! ¡Buu! Oye, bola de grasa, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¿Como tú? ¿Qué hay de nuevo, Doc? Yo y mi gran bocota. Campeón, veamos ese golpe cruzado. No te pongas a jugar conmigo. Veamos qué tienes de bueno. Anímate, vamos, chico. Ven como campeón. Dame tu 1-2. Vamos, vamos, muchacho. Ponte en guardia. Dame todo lo que tengas. Cuando menos, al menos muévete. Así se hace, muchacho. Esa es la vieja combinación. Ahora usemos esa derecha. Vamos, venga, hay que dar el espectáculo. Usa esos guantes y... Sí, como dije antes, esa es una gran combinación. Ese es el campeón, pero va siendo hora de que demostremos al mundo lo que realmente... Creo que es hora de empezar a usar la estrategia. Voy a ponerlo fuera de combate. Bugs cayó, está fuera, está acabado, está besando la lona. Y ya viene la cuenta. 1, 2, 3. Parece que es todo para él. 4, 5. El campeón sigue siendo el campeón. 6, 7. Pero, esperen un momento, amigos. Box está respondiendo. Está de pie. Se mueve como un tornado. El campeón está confundido. No sabe para qué lado mirar. Box le da un recto en el plexo solar. Una derecha a la mandíbula. Un 1-2 militar. 4 golpes de conejo a los riñones. Gancho izquierdo, gancho derecho, gancho arriba, gancho de tejer. ¡Qué pelea! El campeón está mareado. El campeón ha caído. Soy doctor, mi estimado herido. ¡Está rota, Doc! ¡Ay! ¡Mi pierna está rota! Sí. Fractura compuesta del clavicordio eclesiástico. y tiene serios problemas. Cortocircuito. Round 37. Grasa. Resina. Maíz inflado, compren su maíz inflado con mantequilla, cómprenlo caliente, cómprenlo con mantequilla, cómprenlo como quieran, pero cómprenlo, aunque sea plazos, aquí tienes, hijo. Maíz inflado, cómprenlo. Round 73. Oye, hijo, ¿puedes sostenerme eso un minuto? Round 98. Round 110. Damas y caballeros, debido a circunstancias fuera de nuestro control, no podremos seguir viendo esta película. Y, aquí entre nos, la película no exactamente se rompió.